Stolen Dance de Milky Chance en Mañanas de la X 103.9 FM. Bueno, murió Roscoe, el perro de Lewis Hamilton, Dirty. Sí, cerrando la semana, él había pedido en oración a su muchacho que pues había entrado, había tenido una neumonía, había entrado en coma y pues ya se dio a conocer la noticia que murió. Le tocó a él pues tomar la decisión. Después de 4 días con soporte vital, luchando con cada gramo de fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar hasta el final. El perro tenía 12 años. Él lo consideraba su mejor amigo, salieron claro. Varias fotos, aunque perdí a Coco, que fue el primer perro de él en 2020, nunca había tenido que dormir a un perro antes, aunque sé que mi madre y muchos amigos cercanos lo han hecho. Es una de las experiencias más dolorosas y siento una conexión profunda con todos los que han pasado por la pérdida de una mascota querida. Aunque fue muy difícil tenerlo, fue una de las partes más hermosas de mi vida, amar tan profundamente y ser amado a cambio. Ay, pobre muchachón. Bueno, 12 añitos. 12 añitos, lo compartió, tiene unas fotos con los dientes fuera, su patica. Sí. Uy, amigo, no, ese frío. Yo alcancé a leer un pedacito de lo que había escrito y ya se me salieron las lágrimas. Sí, claro, no. Esta es una canción para Roscoe desde aquí. Vamos, Roscoe. Desde la X. The Siren Score se llama el disco, la canción se llama Crafty, es New Order en las mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Bueno, este fin de semana fue Fortnite con Daft Punk. Sí, una cosa brutal, increíble. Amanecí el sábado llena de información, el domingo así con todo lo que pasó. Yo te mandé una parte que fue el intro de, sí, es de verdad de las, ¿sí?, cosas. A mí me encantó. Me pareció como tan normalito eso. No, a mí sabe que me gustó mucho. Pues obviamente yo no puedo hablar muy duro porque yo no juego Fortnite. Claro. Entonces no sé cómo. No eres su target, digamos. Exacto. Entonces me paré unos muñequitos ahí como todos. Ficties. Sí, le entiendo. Yo es que desinstalé Fortnite, lo tuve un tiempo, pero no soy muy bueno jugando, ¿qué? No es lo mío jugar con 600,000 personas al tiempo. A mí me gustan más los juegos de historia donde yo estoy ahí y yo decido. Pero Fortnite tiene que jugar con 600,000 personas al tiempo. Pues le toca porque es abierto. Si usted va caminando por ahí, si alguien le dio por meterle un balazo por la espalda, pues chao. Alguien en Tailandia. 3 millones de personas jugando Fortnite y cómo funcionan los Daft Punk, es decir, ¿qué hacen? ¿Un concierto o qué? Ellos tienen la live, es una cosa brutal, es que a eso voy, digamos que esas partes de la live que fue donde estuvo, cómo se diseña todo, cómo llegan los jugadores, cómo van rescatando, eso me pareció brutal. Ok, sí, yo de lo que vi por encima vi que es como que hay un punto del juego o un lugar del juego, porque Fortnite es un mundo abierto, donde usted puede entrar como por una especie de portal que lo lleva a la experiencia de Daft Punk. Y la entrada a ese portal, a mí lo que sí vi que me gustó mucho de esa experiencia de Daft Punk fue la forma en la que están utilizados los instrumentales de las canciones de Daft Punk, instrumento por instrumento. O sea, como que usted entra al portal y suena el tarán de One More Time. Okay. ¿No? Un instrumental, sí, con un eco así súper épico, y entonces empieza a armarse la canción por fragmentos a medida que usted va entrando en ese portal y como que lo transporta en un vuelo hacia la experiencia de Daft Punk. No he visto mucha gente poniendo videos ya de la experiencia como tal del concierto de Daft Punk. Hay varias, es chévere. Pero sí de todo el transcurso del portal hacia la experiencia y la forma en la que está manejado la música de ellos, eso sí me encantó. Además, los arreglos musicales. Que el cierre, cuando nosotros dimos la noticia de que se acababa Daft Punk, ellos compartieron el video cuando ellos se encuentran en este lugar del Human After All y explota, ¿te acuerdas? Sí. Para entrar, ellos recogen, el jugador recoge el casco de Guy-Man. Sí, el dorado. Y ahí empieza a salir todo esto. Entonces era también como reencontrarse con esa última escena que nos dio Daft Punk cuando se despide, más todo lo que pasa alrededor. A mí se me pareció brutal. Obviamente pagas por cosas. Lo que te decía es una esa de la las otra, cifras, ¿no? Sí, una de las cifras más grandes en conexión, más de 3 millones alcanzaron a estar de personas ahí metidas, y es de los eventos más memorables en la historia de la plataforma. Y ya que están en Fortnite, sacaron a Peacemaker, ¿no? Lo sacaron de Fortnite. Sí. Por el... Digamos que la serie Peacemaker se ha caracterizado en la primera y segunda temporada por el intro, uh-huh, que es una coreografía. Y la coreografía de la segunda temporada la habían puesto también como un bonus dentro de Fortnite, que uno podía meterse y hacer la coreografía con el personaje de uno y todo el rollo. Y la sacaron después del sexto episodio de Peacemaker, que fue la semana pasada, donde se descubre un tema con un universo alterno dentro de la serie que tiene que ver con nazismo y con fascismo. Okay. Al parecer el baile, la coreografía, tiene una parte en la que los movimientos de Peacemaker parece que hiciera la svástica. Entonces decidieron retirar ese baile de Fortnite. Ya. Estas son mañanas de la X, Cami. ¿Se casó Selena? Se casó Selena el fin de semana, que fue la noticia. Todo el mundo quería ver un poquito, ¿no? Pero eso estuvo totalmente hermético. Fue una ceremonia íntima, reservada. Se casaron en Santa Bárbara, California, en una finca privada que estaba resguardada completamente por palmeras, por arbustos, y además la carpa y los lugares donde iban a estar los invitados estaban completamente techados. No había forma de saber nada, nada, nada. Por más de que intentaron con drones, fotógrafos y demás, no alcanzaron a encontrar ni a poder ver ni un sneak peek de lo que estaba pasando en el matrimonio de Selena con Benny Blanco. Pero después ella subió fotos y él también. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Las subieron ellos o se las vendieron a algún medio? No, ellos las subieron a través de sus redes sociales, donde ella se ve muy linda en su vestido, muy sobrio, clásico, elegante, con un ramito de flores chiquito. Él también muy lindo también, impecable con su smoking negro, su camisa blanca, los dos muy elegantes para la ocasión. También hay varios invitados que se alcanzaron medio a filtrar que estuvieron ahí. Entre ellos estuvo Taylor Swift, obviamente, Paris Hilton. ¿Qué tan cierto es que Taylor entregó algo? Como que vi una foto, no sé si era una foto real o si estaba generada por inteligencia artificial, pero como... Puede ser, es que en este momento uno tiene que ver muy bien las fotos. Sí, como que entregó algo, toma, ¿no? Toma el ramo, o recibió el ramo. Vi una foto ahí, ¿no? Es que este fin de semana sí que hubo... ¿Slop? Mucho fake news, de verdad, demasiado. Entonces había gente que decía, ay, miren las primeras fotos, y no eran y demás. Pero sí estuvieron Paris Hilton, estuvo Taylor Swift, obviamente que es su mejor amiga. Estuvo también Ed Sheeran, Adele, Jimmy Fallon. O sea, grandes invitados a esta fiesta, a esta boda. Y las fotos en las que ellos subieron, hubo una que a mí me pareció la más divina. Y es cuando ellos están sentados en un sofá, ya como riéndose, ya como en esa complicidad de haberse casado, y él pone en el caption como, me casé con una verdadera princesa de Disney, porque verdaderamente ella es. Tengo entendido que sus compañeros de Only Murders in the Building también estuvieron también ahí, ¿no? Y tengo entendido que... Y los de Wizard of Waverly Place. Sí. Los de Disney. Pero uno de ellos la entregó al altar. ¿Ah, sí? Uno de ellos. ¡Cállate! No fue Martin Short, sino... Steve Martin. Creo que Steve Martin era el que la iba a entregar en el... ¡Ay, me muero de amor! A Benny Blanco. ¿Es así? Sí. Fantástico. ¿Entregó a Benny Blanco o la entregó a ella? O sea, de entregársela a Benny Blanco. ¿Y el papá de Selena? No tengo ni idea. Mira, qué tal que no haya podido cosas ir para preguntarse. Eso... A menos que haya sido a forma de broma, pero eso se lo dijeron la semana pasada o antepasada, creo que a Fallon. Ok. Pudo ser un chiste. Pudo ser. ¿Y esta semana Fallon entonces va a estar con Taylor? ¿Taylor va a estar en Jimmy Fallon o es cuando? No han oficializado, pero todo indica. por las cosas que han publicado, ¿no? Igual ya, igual por ahí salió. Hoy Taylor Swift publicó un anuncio de la venta de lujo ya del vinilo, la preorden del vinilo en Target en Estados Unidos. Qué increíble. Haciendo, haciendo ella el papel de showgirl y de directora del video musical al mismo tiempo en el anuncio de Target. Empieza la promoción, promoción fuerte. Este mes y hasta por ahí finales de octubre va a estar Taylor por todo lado atacando. Y cierra el año entonces también con Bad Bunny anunciando el halftime show del Super Bowl y también su aparición junto a Doja Cat, quien acaba de anunciar concierto en Bogotá para febrero, sí, y que también estará junto al Conejo Malo en Saturday Night Live, el Sábados Felices de la comedia estadounidense. Sí, el primer, con la visa, el príncipe con la visa, el primer episodio de la nueva temporada que arranca accidentada porque la mitad del cast se largó, ¿no? La mitad del cast se largó hace como un mes. ¿Por qué se fueron? Pues no hay una razón particular, pero muchos porque tienen otros proyectos y ya se metieron por el lado del cine y la televisión y otras cosas. O sea, es decir, natural. O sea, no es que se hubieran ido por huelgas o por... No. Saturday Night Live. Ahora, nunca ha pasado eso. Sí, se fueron porque, por lo general, los que se van del cast de Saturday Night Live es porque les va mejor. Uh-huh. O porque los organizan en otro lado, o los ponen en algún otro proyecto. Pero arranca Bad Bunny con Doja Cat, los dos. Y Doja entonces se presenta en Bogotá en febrero. Sí. 15 de febrero es lo que anunció Doja Cat. Ahí, sí. Ya no quiero seguir borrando cosas del celu. Jenny. Bueno, Demi Lovato también publicó fotico desde su silla como directora de Camp Rock. Sí. 3. Sí, hace un tiempito ya. Ay, eso te tiene qué a ti, pero en éxtasis. No, me tiene totalmente extasiada. Ay, se sabe las canciones. Todas me las sé. Incluso hace poquito que los Jonas Brothers están en gira, Nick Jonas cantó una canción que yo me sé por cosas de la vida. ¿Con una muchacha? A memoria. No, la cantó Introducing muchacha. Me, que solo una generación no se sabe las tablas de multiplicar, pero Introducing Me hasta el final. Entonces, qué dicha, te sí, felicito. No, esto es una realidad, va a volver Camp Rock 3. Muy bien. Y hay quienes estamos... esperando. Felices. Ansiosos. Emocionados. Bueno. Mira, Hugo Patiño tiene 95 años. ¿De qué estás estamos hablando? Estamos hablando de Sábados Felices porque obviamente estamos hablando de Saturday Night Live. Ya. El Sábados Felices estadounidense. Claro, y aquí es, nosotros, imagínate, teniendo a Mandíbula... Nosotros teniendo Marceliano. A Mocho Sánchez. Porque yo me la pillé. Exacto, nosotros teniendo personajes tan importantes. No. Como... Entonces, mira, Hugo Patiño sigue vivo, el príncipe de Marulanda. Okay. Sí, claro. Está viendo, el hombre caimán. El hombre caimán, el... Álvaro Lemon se llama. Increíble. Nosotros es que tenemos acá es comedia. ¿Qué es eso? La vida misma, una comedia. Aquí no nos falta una comedia trágica, una tragicomedia. Cuentan los integrantes de Felices lo van a interpretar. Entonces cuenta corresponsal que yo veía eso. A ver, yo sé hacer la vuelta de Cleofe. No, que vea yo. No más, ya. No. Ustedes tres, no más, ya. Silencio. ¿Te imaginas un Saturday Night Live así con el hombre como caimán? Como que me tumbaron. Pero sí, es la verdad, es la realidad de las cosas, es el equivalente. Uribe nomás. No, es verdad, es el equivalente. Con mandíbulas, es que nosotros somos a mandíbula, claro. Wow. Claro. Y nosotros de aquí en contra de nosotros. Dios. No. Ay, Dios mío, ustedes sí no. Sí. No ayudan. No colaboraron en este segmento. No se colaboró, no se pudo. NSYNC con Poppin, mañanas de la X103.9 FM. Les tengo actualizaciones sobre inteligencia artificial y la teoría que circula este fin de semana que está de moda sobre el final de la internet. Ah, sí, lo vi por todo lado. Vaya. Sí. Oh my God. The Dead Internet Theory se llama, la teoría de la internet muerta, que sugiere que los robots ahora crean junto a la inteligencia artificial más contenido en línea que los humanos, sí, convirtiendo todos nuestros feeds, no sé cómo se dice eso en español, convirtiendo todas nuestras cronologías en bucles de basura algorítmica. Eso es lo que estamos consumiendo, amigos, amigas, en redes sociales. Solo basura. En 2021, el 42,3% del tráfico de internet eran bots. En 2023 era el 49,6%. Y ya en 2025 hemos visto un crecimiento hacia el 67% del tráfico de la internet es generado por bots. Lo cual quiere decir que para finales de 2026 tendremos una internet completamente hecha de robots y de seres humanos. Qué increíble eso. Vea, nos lo dijo James Cameron en el 84. Yo igual sigo consumiendo cositas de cocina hecha por personas. El 38% de las páginas web de 2000 que estaban en 2013 han desaparecido. Ya no. Ya no existen. Sí, no, está bien. Ay. Es que ¿quién entra? Esa es la otra, sí, es que ya, a menos que seas una empresa, un negocio, un lugar de booking, que tú tienes que comprar. Tienes página ahí. Web. Sí, eso es verdad. De resto, ya nadie tiene página web. Yo tenía página web. ¿Cómo era? UribeDJ.com.co. Sí, eso Uribe está como DJ para la temporalidad. UribeDJ.co y ni más. O sea, no, y cuesta el dominio y no pues, pasa nada tampoco. Pues pudiendo uno ya comunicar. Depende pues con lo que dice Uribe. Claro, si tienes un e-commerce, pero claro. Si no hay un e-commerce si tienes ahí. Un negocio, sí, pero si tienes un blog o alguna sí, cosa, pues atiendes un lector o algo así. Más de 1,000 sitios en la web están generando noticias y todas las noticias están generadas por robots. Está, dice aquí una página llamada The Artificial Intelligence. Con razón, tantas noticias. Correcto. Falsas. Tantas noticias. Incorrectas, falsas. La periodista Taylor Lawrence, de quien he hablado incansablemente en este programa, gracias a su libro Extremely Online, que cuenta el nacimiento, la evolución y la posible profetiza o hace hipótesis sobre la posible desaparición del influencer, escribió recientemente. Los sistemas algorítmicos optimizaron la internet hacia su muerte. Ya. Pues sí. Y sí. Así que prepárense, amigos, amigas, porque los próximos meses y años vamos a ver cómo la humanidad desaparece de la internet y los robots se quedan en ella. ¿Será que sí? Sí. Y a pasos agigantados. No, pues es, ya la cifra actualizada, como les digo, como comencé este segmento, la cifra actualizada 2025, el 67% del tráfico en internet está generado por robots. No, eso ya es 67, ya es una cifra altísima. Sí, o sea, robots? En un año. Y en un año estamos en el 80-90. Sí. Fácil. ¿Tienes robot? Yo tuve robots. Tengo varios, sí. Tengo varios robots. Sí, claro, ahí. Chat. Tengo cositas de diseño, esas cosas, no son tan buenos, pero también pero es hay cariño. Pero yo creo que un poco los robots se parecen un poco a sus dueños. Pero no debería ayudarte en vez de... Por eso, pero no, es como los perritos. Los perritos y los robots son parecidos. Exacto. Sí, además que igual es un camello entrenar un bot. Sí. Es un camello. Requiere una cantidad de prompts importantes. Sí. Y además es una vaina de todo el tiempo de asegurarse que guarde la información que le acabas de dar para la próxima vez ya lo tenga en su memoria. Es bien complicado. Lo más cercano que yo he tenido a un bot, pues, o a un robot como tal, es esa aspiradora. La aspiradora de la casa. No, pero tú tienes tu chat. Sí. Eso es un robot. Sí, sí. Sí, eso es un robot. Pero no la siento tan física, en cambio la aspiradora y pues, yo somos creo que una. Esa es otra, creo que hay que empezar a entender que el robot no necesariamente es físico, el robot puede estar en tu teléfono celular. Yo creo que en el teléfono celular todos tenemos varios bots. Sí, claro. Y vienen instalados por default en el sistema operativo o los ha instalado uno al acceder a alguna aplicación, alguna cosa. Hoy ya los promocionan también, es como el nuevo celular viene con el asistente de la inteligencia artificial de no sé qué, o sea, ya exacto. Están. Esa es la palabra. Cuando te lo venden como asistente, te están vendiendo un bot. Exacto. Es un bot. Es. Pero te lo venden como asistente virtual de no sé qué vaina. ¿Y lo usan? ¿Mm? ¿Ustedes usan sus asistentes virtuales? Muy poco, Alejo. Yo, no. Yo ni hasta tengo bloqueada a Siri. Sí, yo a Siri tampoco no, le pido nunca mucho. Nunca me hace caso. Vamos a ver qué es lo que dice. El gobierno y el señor personero distrital, noticias muy importantes y queremos empezar aquí por el director del IGER, Guillermo Escobar. Muy buenos días. ¿Qué decisiones han tomado? ¿Cumple ese escenario los requisitos para hacer conciertos o no cumple? Bueno, Julián, el IGER siempre hace una revisión de los planes de contingencia de manera integral que puedan generar condiciones de seguridad a los asistentes a cualquier aglomeración de público, no solo en Vive Claro, sino en cualquier escenario del Distrito Capital. Bueno, ahí está hablando el IGER y está viral toda la vaina. No lo podemos poner completo porque esto no es de nosotros, pero sí. Y no es lo nuestro tampoco, pero para que sepan que... Mire. Sí, no, además es un video aquí, de 6 minutos. Aquí yo le digo una cosa. Aquí hay un montón de cosas que están pasando. Sí, es como que uno si para un momentico y dice... No entiendo muchas cosas. Sí, no entiendo muchas cosas. Y no vamos a entender. Exacto. Entonces, por más que digan no, que es estructural, que no, que es que los vecinos, que no. Yo no sé por qué tengo como esta cosita, como que digo esta vaina. Y con base en lo que pude hablar con diferentes personas, protagonistas, actores involucrados en el montaje y todas esas vueltas, entre más oigo hablar y veo que las autoridades, que yo no sé qué, que estos, que más veo politizado el asunto cultural, sí. El asunto de ese sitio, toda esa vuelta, y más siento que sí, que ahí hay una guerra sucia entre recintos e entre venues. Puede y que ese, y que ese es el fondo del asunto. El fondo del asunto está en que unos no quieren que otros hagan conciertos porque no les conviene y porque quieren mantener control sobre los conciertos en Bogotá. Eso es lo que yo creo. Y es curioso que sin haber aún un resultado final de una investigación o de lo que sea que esté pasando, ya hay gente, cada grupo está celebrando por su lado, ¿no? Los congresistas están celebrando que hayan intervenido el Vive Claro. Los vecinos están celebrando que vayan a cerrar el Vive Claro y ninguno de ellos está celebrando algo que ya sea una realidad. Todo el mundo está asumiendo cosas en este momento, pero realmente no hay mucha respuesta oficial, no hay nada muy aterrizado al respecto. Bueno, ahí ese comunicado que yo les estaba poniendo ahí por encimita y que está circulando en la web ahí rápidamente... En la web. Lo que dice es que al final el distrito dice que Vive Claro es un lugar seguro y que cumple con la seguridad para hacer conciertos. Entonces, ok. ¿Un papel? Exacto. ¿Un papel causó un papel. Todo esto? Pura burocracia. Sí, señor. Pura burocracia. Ahora, ¿nos extraña? No nos extraña. Okay. Bueno, estamos en este país. ¿Cómo hacen venir a este señor acá ahí? Ah. Por, sí, y por un papel... Rabia. Un papel. Es increíble que por un papel se haya tenido que devolver Kendrick Lamar. Pero se fue con un cuadro. Se fue con un cuadro que compró en Arbo. Está bien. Get away with it. After walking in the rain, just suit.